Es candidata a diputada nacional en las próximas pasos en la provincia de Río Negro por el Frente para la Victoria. Sí. Recordemos que Martín Doñate está en primer lugar, luego está Silvia Orne. Exactamente. En este orden aquí en la provincia. Silvia, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Flor? Y Abner Lobos aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Mí también es un gusto. ¿Cómo les va? Aquí estamos, bien. Silvia, bueno, me imagino, yo no creo que sorprendida, pero contenta con esta nominación, ¿no? Sí, por supuesto que estoy contenta y me honra tremendamente, pero también con la sensación de no haber podido obtener un triunfo para la victoria, pero de poder haber encuadrado a la provincia de Río Negro dentro del modelo nacional, que esas fueron las elecciones al gobernador que tuvimos hace poquito, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, como pasó tan poco tiempo, hay como una no distancia uh-huh. entre ambas cosas. Yo fui un artífice, del esfuerzo que hicimos en la campaña, el acompañamiento al senador, con los intendentes, con muchísimos compañeros, con el Partido Justicia y Control, Frente para la Victoria, y el no haber podido recuperar la provincia no es solamente un problema, como algunos consideran, tener un bastión o como cuenta en la cuenta final una provincia que se gana, una provincia que se pierde, sino el dolor de no haber podido darle a los comprovincianos, a los rionegrinos, a los sectores sociales que han puesto esperanzas, y a todos, porque todos han crecido en estos 12 años, un marco que los acercara a la posibilidad de avanzar en el desarrollo del modelo que viene del 2012. Y digo esto porque ganó un gobernador que proclamó que este era un fin de ciclo, que no le dio realmente importancia a las políticas de Estado más fuertes que se han presentado en estos años, y bueno, ahora sí, como candidata a legisladora, creo que cae también sobre nuestros hombros una responsabilidad política muy grande en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Silvia, aprovecho de preguntarte ya que estamos, ¿no? Sí. Y porque no lo hemos hablado, muy sintéticamente, porque imagino que no es una sola razón, hay varias razones. ¿Por qué perdió Frente para la Victoria aquí en la provincia de Río Negro, teniendo ventajas como las tenía? Porque es cierto, una cosa muy importante es tener el gobierno en la provincia, pero, a ver, apoyo de Cristina, que tiene más del 50% de imagen positiva en la provincia de Río Negro. Un partido, el único partido prácticamente que está en toda la provincia y con militancia fuerte como la tiene el Frente para la Victoria. Todo eso no sirvió para que Pichetto fuera gobernador de la provincia. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las razones? Sintéticamente, enumerame algunas, a ver. Sí, la primera es no haber comprendido este mensaje, no haber podido dar este mensaje con solvencia, con coherencia, con fortaleza, con creatividad, con potencia. Entonces, no vieron los rionegrinos en el Frente para la Victoria a quien podía llevar adelante estas banderas, estas necesidades, porque si uno verifica cuál es la intención de voto o la imagen que tiene el gobierno nacional, nuestra presidenta, entre los rionegrinos, en realidad hay un acercamiento muy importante, muy mayoritario. No hemos podido nosotros, desde el Frente para la Victoria, transmitir que éramos justamente los voceros de ese proyecto. Uh-huh. Y bueno, uno cuando se enfrenta a los resultados no tiene que buscar culpables en otros lados, sino que tiene que revisar hacia adentro, hacia sí mismo, donde estuvieron los errores. Por supuesto que hay condicionantes muy importantes, que uno no los puede desmerecer tampoco. El manejo de las fechas, el haber eliminado poco tiempo antes por ley las PASO, no nos permitió hacer un proceso de síntesis al interior lo suficientemente equilibrado como para poder llegar todos unidos. Haber puesto anticipado las elecciones municipales de modo tal de que debíamos, como desde la oposición, salir en una campaña detrás de otra, enterándonos casi el mismo día de la fecha electoral, sin tener ningún tipo de previsión. Por supuesto que hay una derrota que va sobre la otra, y un elemento que no podemos desconocer: tuvimos 15 días un asedio de las rutas en la provincia, y una dirección desde los medios de comunicación que maneja el gobernador, culpando del conflicto regional de su provincia al gobierno nacional, como modo de, yo creo que de potenciar en todo caso las diferencias de votos, ¿no es cierto? Realmente hemos suspendido muchísimos eventos porque teníamos las rutas cortadas. Uh-huh. Hubo compañeros que no pudieron llegar a ver a la presidenta porque tenían piquetes para llegar a Roca aquel día. Uh-huh. Suspendimos muchísimos eventos importantes y masivos porque, bueno, por ese tema, porque estaba el puente cortado, eso. Y además fue direccionado intencionalmente como una carga contra la política nacional y contra la gestión de nuestro candidato. Creo que esos también son condicionantes muy importantes, pero lo pongo en el plano de los condicionantes. Uh-huh. Creo que lo determinante es que no fuimos capaces de transmitirle a los rionegrinos la potencia que teníamos, ¿no? Uh-huh. Eso es obvio, y eso es una carencia. Claro. ¿Que se le atribuye a quién en este caso? No, yo asumo... asumo la historia con el debe y el haber, no busco responsables individuales. Uh-huh. Yo me hice dueña también de la campaña, igual que el candidato, y después para adentro uno puede mejorar algunas cosas o puede revisar algunas cosas, pero ahora, ¿vos sabés que, es una cuestión colectiva? ¿Sabés qué sensación tenemos, Silvia, de quienes estamos hace muchos años en esto, no? Que la candidatura de Pichetto y la de Piccinini no logró entusiasmar con fuerza la militancia. Vos estás sos referente importante, bueno, del movimiento Evita, así como otros lo son de la Cámpora. No vimos fervor, no vimos que se jugara muy a fondo. Me parece que algo de eso pasó también, ¿eh? Bueno, es evidente que no cuajaron, digamos, quizás no son figuras carismáticas, o hay, digamos, algunos otros elementos también a tener en cuenta, pero yo te aseguro, si hubieras estado en los actos que hicimos en Chipoleti, uh-huh, en Regina, con las cooperativas de trabajo, con las empresas recuperadas, con los recicladores, había fervor. Ahora, no pudimos quizás irradiarlo a toda la provincia, uh-huh, o eran condiciones también muy difíciles, muy adversas, sí, ¿no? Otra de las cosas que me parece que bajó los ánimos hacia adentro, y esto fue muy ostensible, vos me podés decir que no, obviamente, fue la elección de la candidata a vicegobernadora, Ana Piccinini. Me parece que no pegó bien. Creo que fue desacertada esa decisión. Ajá. Vos creés que, bueno, coincidimos, perfecto. Bueno, Silvia, no, perfecto, no, está muy bien. Estamos conversando esto porque ahora si vienen, voy a decir, las PASO y están cerquita. Es cierto, es otro escenario, no se presenta Juntos Somos Río Negro, van a hacer la plancha en esto. Y el escenario es otro. ¿Cómo ves estas elecciones vos, las que se vienen? Bueno, es una etapa nueva de la Argentina. No sé cómo va, cuál va a ser el resultado, pero... sí, yo me comprometo, y creo que todos nos comprometemos, a ponerle a esta nueva etapa, que es más difícil que la anterior, mucha racionalidad, mucho diálogo con todos los sectores. Nos van a venir desafíos muy importantes que van a estar en manos del Congreso Nacional y del Gobierno Nacional, también de las provincias, por supuesto. Creemos que, bueno, tenemos que estar a la altura de eso nuevo. Cuando digo eso nuevo, voy a dar algunos ejemplos de a qué me estoy refiriendo. Costó muchísimo al gobierno nacional reabrir el mercado con Brasil. Uh-huh. ¿Por qué costó? A pesar de que Brasil es nuestro aliado, es nuestro país hermano, y hemos tenido con ellos un intercambio muy importante en estos años. Pero al achicarse en el mundo... el comercio importador, al caer las commodities, todo el marco de negocio internacional es muy complicado, es muy difícil. Recién oía que esta semana se define si Grecia se va o no del euro. Uh-huh. Esas son condiciones que van más allá de nuestra voluntad y, bueno, el mundo va a tener estas características durante este tiempo. Y frente a eso, embestidas como las de los fondos buitres, por ejemplo, o dificultades para poner nuestra producción de granos, nuestra producción y mucho más de fruta, van a ser muy complejas. Hay que pensar en buscar alternativas muy creativas y que no rompan la fisonomía cultural de nuestro desarrollo productivo regional. Me refiero a la fruticultura. Sí, por sí, ejemplo. Claro, claro. Nosotros todavía tenemos una fruticultura en la cual la mitad de las tierras irrigadas siguen estando en manos de pequeños productores. Uh-huh. Eso es un valor de la de la democratización de la tenencia de la tierra que tenemos que saber sostener y saber acompañar. Ahora, si hemos elegido un gobernador que sigue el discurso de la CAFI y que cree que solamente habilitando facilidades para el sector exportador más concentrado va a resolver la cuestión, estamos fritos. Tenemos que buscar la manera de poder llegar desde la provincia, desde la región, a los sectores, a las familias chacareras que tienen unidades productivas pequeñas o suficientes y que no queremos perder. Bueno, esos son desafíos que vamos a tener que enfrentar de ahora en más. Y a mí me va a tocar seguramente esa parte, no quiero que sean todas flores y protocolos lindos. No, claro que no. Les deja un techo bastante alto, Cristina, también en la provincia de Río Negro, ustedes, porque así como la imagen positiva era el desafío de Pichetto, la imagen positiva de Cristina era el desafío para ustedes, ¿no? ¿Cómo se superan aquellos errores que vos decís de cometidos por el Frente para la Victoria en la campaña anterior, Silvia? Bueno, yo creo que tenemos que ser muy muy amplios en el sentido de poder receptar las voces, todas las voces del espacio de Frente para la Victoria, que es amplísimo. Quizá hay que encontrar, bueno, mecanismos de restañar también las heridas, pero sobre todo de poder contemplar verdaderamente los problemas y los intereses que tienen los sectores más amplios, que son a su vez los que menos acceso tienen a posibilidades económicas y de representación, ¿no? Uh-huh. Bueno, Silvia, vamos a tener ocasión de seguir conversando este tema, por porque supuesto. Falta todavía para esas elecciones. Gracias por la comunicación. Un gusto, muchas gracias.